Desde las orillas del lago sagrado de los Incas, está en transmisión para el mundo Aymara. Japía Radio, una emisora sin fronteras. Teléfono 051-5562-38. Japía Radio, una emisora sin fronteras. Soy un cuyeño de raza aymara, todos me llaman Tangricoca. Desde las orillas del lago sagrado de los Incas, está en transmisión para el mundo aymara, Japía Radio, una emisora sin fronteras. Japía Radio, Yunguyo, Puno, Perú. Teléfono 051-5562-38. Japía Radio, una emisora sin fronteras. Capachata capachana cama, aymar marcasa quechua marcasa, mapita sarta siñani. Thank you. ¿Estás buscando atención especializada en endocrinología? Tenemos una excelente noticia para ti. El doctor Eduardo Laura estará atendiendo en Yunguyo el día 24 de noviembre. Además, el 23 de noviembre se realizarán las tomas de muestras para exámenes de laboratorio. Aprovecha esta oportunidad para una evaluación completa. Si necesitas control de diabetes, tienes problemas de tiroides o cualquier otra condición endocrina, no pierdas esta oportunidad de recibir atención de calidad. Consulta sobre tu paquete de atención y agenda tu cita llamando al 942-352-074. Recuerda, el doctor Eduardo Laura estará en Yunguyo solo el 24 de noviembre. No te quedes sin tu consulta. Institución de Educación Superior Tecnológico Privado, Bella Laguna Azul de Pomata. Convoca examen de admisión 2024. Contamos con carreras con amplia demanda laboral. Contabilidad, 25 vacantes. Administración de empresas, 25 vacantes. Informes en la Plaza de Armas de Pomata, Botica San Pedro, en Yunguyo, Plaza 2 de Mayo, Girón Cusco, referencia a Galería La Salla. Celulares 925-69-9373 o al 903-58-2048. Institución joven, con profesionales titulados, egresados, trabajando en instituciones públicas y privadas. ¿Qué esperas? Aprovecha esta gran oportunidad. Restaurante El Gourmet, la mejor sazón del sur del Perú. Ofrece de lunes a sábado variedad de menú criollo, exquisitos platos a la carta acompañados de bebidas refrescantes como gaseosas y cervezas en un ambiente cálido, cómodo y agradable. Ven a saborear nuestros deliciosos platos con variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con manos calificadas. Delivery al número y WhatsApp 963-379360. Restaurante El Gourmet. Ubícanos en el Girón Grau número 340, a una cuadra y media entre la Plaza de Armas y Plaza 2 de Mayo, aquí en Yunguyo. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. En Medicina Estética Láser Jesús de Nazaret, estamos comprometidos en brindarte el mejor servicio para tu salud estética. Por eso nuestros tratamientos van de acorde a la capacitación y especialización de nuestros profesionales médicos, sumando la nueva tecnología de vanguardia, porque verte bien depende de ti. Tratamos manchas, lunares benignos, acné, secuelas de edema, verrugas, acrocordones, quistes, epidermoides, uñeros, hongos en las uñas, tatuajes, cicatrices queloides, cicatrices hipertróficas, cicatrices lesionales, alergia de niños, micosis cutáneas, picazón de la piel, eczemas, dermatitis en niños, alergias en adultos, infecciones de la piel, melasmas, problemas de cabello, caída de cabello, transpiración excesiva, quemaduras solares, hidrofaciales, depilación definitiva, rejuvenecimiento facial, peeling facial y corporal, implantes capilares, toda lesión o problemas de la piel. Estamos en Yunguyo, Girón Constitución, número 461, esquina Huáscar. ¿Tienes un problema de la piel? No es problema, nosotros lo solucionamos. Grupo Médico Jesús de Nazaret, tu salud en manos profesionales. ¿Sabías que en el Perú hay un riesgo alto de reaparición de sarampión? Esta enfermedad es mortal. Ataca con mayor impacto a los niños pequeños que no están vacunados. El sarampión no tiene cura, solo se previene con la vacuna. Para proteger a los niños de 1 a 6 años contra esta peligrosa enfermedad, se realiza un barrido nacional de vacunación con una dosis adicional hasta el 10 de noviembre. Para vacunarlo, puedes llevarlo al centro de salud más cercano, autorizar su vacunación en el colegio o estar atentos a la vacunación casa por casa. ¡No esperes más! ¡Vacúnalo ya! Por una niñez libre de sarampión. Ministerio de Salud. ven y conócenos. Somos los que preparamos para nuestra distinguida clientela la riquísima cena. A partir de las 5:30 de la tarde, somos Restaurant Kalos, un lugar donde disfrutará y degustará en familia y con amigos los mejores potajes de la gastronomía regional y nacional. También servimos platos a la carta para chuparse los dedos. Previa reservación al 958-07-5466. Al mediodía, el variado menú con segundos a tu gusto. De la cocina a tu mesa. En tu restaurante, Kalos. Reservaciones y coordinaciones para llevar la mejor sorpresa llena de sabor a tu hogar. Llámanos al 958-07-5466. Estamos ubicados muy cerca de ti. Ven y conócenos. Nuestra dirección, Girón Constitución, 635, costado de la Galería Copacabana, a pocos pasos de la Plaza 2 de Mayo, en esta ciudad fronteriza de Yunguyo. ¡Atención, amigo agricultor! ¡Noticia de último minuto! Protege tu cultivo de papa del gorgojo con Trinica, la solución más concentrada y efectiva para acabar con este problema y curar tu campo. Con Trinica, olvídate de las altas dosis, usa menos y consigue más. Cultiva papas sanas y con un mejor desarrollo. Y recuerda, cuidado con el contrabando. El único producto peruano 250 es Trinica, el más potente contra el gorgojo. Trinica, la vacuna que acaba con el gorgojo. Trinica es un producto de UPL, distribuido por Talex, innovando para hacerte crecer. Comunicado. EMAPA Yunguyo te hace conocer que a partir de la fecha, el vecino que no cumpla con pagar su recibo de agua estará sujeto al corte y tendrá que pagar la reconexión de su servicio. Recuerda que el pago de este servicio debe efectuarse antes del 16 de cada mes, evitando moras, penalidades y el corte correspondiente. Actualmente se viene repartiendo los recibos, evita cualquier contratiempo, coloca tu número exacto de tu domicilio en tu puerta principal y sé parte del cambio. Seamos permanentemente responsables en el cuidado del agua. Denuncia el mal uso del agua, no a las instalaciones clandestinas. Acude hoy mismo a las oficinas de EMAPA Yunguyo y regulariza tu instalación y evita que el equipo del área legal y comercial inicie las acciones legales en tu perjuicio. ¿Tienes un niño de 1 a 6 años? Pon atención a esta información porque ya estamos en modo barrido de vacunación contra el sarampión. Del 15 de septiembre al 27 de octubre, lleva a tu niña o niño a vacunar contra esta enfermedad que es muy contagiosa y grave. Podrás vacunarlos en todos los establecimientos de salud a nivel nacional o recibir a las brigadas de vacunación que irán casa por casa, en colegios, entre otros. Que el sarampión no entre en tu casa. Asegura la protección de tus hijos. Por una niñez libre de sarampión. Lo vacuno, lo protejo. Red de Salud Yunguyo. Ministerio de Salud. Lo escuchas primero aquí, exclusivo. Disco Despegue. Despegue. Esos tus ojos, esa sonrisa se clavan en mi mente y mi alma. Como David, delirio. Se metieron en mi ser y mi vida. Quisiera reírme y no llorar. Estoy sufriendo por tu amor que no vale nada. Hugo David, delirio. Dure pues tu belleza. Delirio. El despegue de la semana. Soy yunguyeño de raza aymara, todos me llaman Tambricoca.